La música está enredada en tu vida y solo vos conocés esa lógica secreta que está detrás de tus pasiones musicales. Sabemos que hay algunos temas que solo son significativos para vos, por alguna emoción cifrada en tu pasado que es único. Infernet quiere conocerte. Cortar por el cartílago y hacerle una autopsia al DJ mutante de tu corazón. Porque nos interesa saber qué parte de vos es la que une esos dos temas que no tienen nada, pero nada que ver. Infernet presenta Pegados con Boco. Hay días que me gusta viajar en subte, hay días que no. Hay veces en las que viene lleno, completísimo, no entra ni un botón y casi a la fuerza vos intentás meterte en el espacio justo, ese que está destinado para vos, en el cual entra solamente tu cuerpo que, amontonado con un montón más, rellenan y completan el vagón. Otras veces está vacío, callado, y el único sonido es el de su andar. Es casi poético cuando el subte va vacío porque da lugar a un montón de pensamientos que cuando va lleno se pierden en los pensamientos de la otra gente que hacen tanto ruido y lo llenan todo. En cambio, en el vacío, el propio lo ocupa todo. Los asientos desocupados, las paredes que pasan, el andén desnudo y miles de canciones sonando en auriculares anónimos. La verdad es que me gusta cuando hay gente en el subte, no muchas. Caras y gestos, zapatos, los asientos enfrentados, las personas separadas por uno o dos lugares, tan metidos en sus pensamientos. Y ahí pienso en ellos, en lo que están pensando, en lo que llevan con ellos. Detrás de cada una de las caras distraídas que encuentro en esos viajes hay una vida como la mía, una casa, una familia, quizás un amor, un sueño, un pensamiento aturdido por el semilleno del vagón y los sonidos de todo ese mundo subterráneo. El lleno, la verdad es que me confunde, me aturde pensar en que todas y cada una de esas personas tienen, por ejemplo, un cuarto. Me pierdo pensando cómo es la cama y de qué color son sus sábanas, cómo les gusta tomar el té o preparar el desayuno, si toman té y qué desayunan, si duermen solos o acompañados. Cuando no hay tantas personas, casi que logro imaginar esas cosas y ahí nace una historia. Puedo crear en mi fantasía una parte de ese universo personal. Puedo pensar en esas cosas y ponerles un color, una textura, un olor. Ya no son caras o zapatos o cuartos llenos de cosas o camas vacías. Eso casi nunca disfruto del viaje en subte, solo que a veces se vuelven cuentos. Where you going? I don't know. I killed my Búscanos en Facebook, Infernet, la radio.